La perversidad es un atributo negativo de la que son portadores los seres más bajos y repugnantes, que solo caben ser clasificados y tenidos como desalmados e inescrupulosos antisociales, tal cual los ilotas en la antigua sociedad esclavista griega. Si hablamos de seres perversos y queremos hacer saber de antemano a lo que nos estamos refiriendo, recurramos al mata o tumbaburros, que no es otra cosa que el diccionario, en este caso del idioma español en general. Y con él podemos precisar que el perverso es aquel sujeto cuyas ideas o pensamiento tienen por sustancia, móvil, finalidad y objetivo central pervertir el medio, el entorno, la actividad, la sociedad, el grupo, la comunidad, nación o instancia de esta o de lo que sea, empeñándose obsesivamente en que las otras personas lleven a cabo actos inmorales o antisociales, o que tengan estas aberraciones como su ideología y estilo. Y es que, en efecto, la perversidad toma cuerpo propio en el mismo sujeto perverso y se aliena, esto es, toma el control de dicho sujeto, por lo que alcanza la condición sustantiva de perversión, que por extensión asume caracteres de aberración congénita e innata. Y esto es lo que al fin y al cabo es y siempre ha sido esa carroña e hiena de dos patas el nombrado Juan Bolívar Díaz Santana, que se jacta y se cimbrea de ser un jesuita, con lo que, conforme al aforismo de a confesión de parte relevo de pruebas, viene a dar cuenta no sólo de su insolente ignorancia supina y de estólido, sino de ser abúlico, indolente, como servil y de evidente patología aberrada de su voluntad, por cuanto ésta opera en el sujeto de marras sólo en el sentido de lo podrido, dañino, tóxico, venenoso, amoral, antiético e irresponsable, negativo, nocivo, venenoso y antisocial. Pues sólo siendo un manojo concentrado de las peores miserias humanas y de las más espurias y nauseabundas bajas pasiones que confluyen y desembocan como una ría en el mar de aguas negras de cloacas y colectores de estas, cuya cualidad más sobresaliente no cabe duda es la esterilidad y aridez de páramo que opera sobre tal idiota imbécil para terminar haciéndolo un esquizoide paranoico, defensor y apologista del genocidio, del crimen de lesa humanidad, un devoto del santo de los quemados y por lo tanto de la Inquisición, producto inequívoco de lo perverso y de la perversidad de que es dueño, con aspiraciones monopolistas, este pedante paranoico, fanático, demencial de las bestialidades primitivos salvajes, del absolutismo despótico que genera el autocratismo monárquico haitiano, con sus singulares secuelas caníbales carniceras, que la generalidad de hombres y mujeres tenidos por normales aborrecen y repugnan, que precisamente con el componente de la amoralidad y del uso como su único elemento de la sofística, son los caracteres depravados que definen y establecen que es ser jesuita, tal cual se pavonea de ser esa carroña de Juan Bolívar Díaz Santana. Y es que efectivamente, este bizarro ejemplar es un producto auténtico de sus orígenes como proveniente de una loba, del cultivo primario de los campos de caña, fecundada por un basilisco de los que llaman un musú haitiano, de esos que hay que mantener alejados de los recién nacidos y los niños de poca edad, menores de 10 años, puesto que con un cambio de luna se vuelven antropófagos, tal cual el ceboruco de la maguana, de canibalismo innegable y comprobado. Ya en las partes anteriores ofrecimos la idea esencial de lo que es una loba, al igual que en la Italia prerromana, que no se trataba en realidad de la hembra del cuadrúpedo de la familia canoidea y enoidea, carnívora carnicera y depredadora, no carroñera, sino de una puta o prostituta de la época en que allí predominaba el pastoreo, que se desplazaba al campo de trabajo de sus posibles clientes y por esa ágil movilidad que se supone practica permanentemente, se le denominaba en la Italia prerromana loba. Y según narra una leyenda, fue una loba quien tuvo la humanidad de piadosamente alimentar a los descendientes gemelos de un semidios llamado Eneas, que habían quedado huérfanos, de alimentar y cuidar de esos gemelos que serían Rómulo y Remo, los fundadores mitológicos de Roma. Y la sociedad de pastores ignorantes y supersticiosos que no entendían de recursos literarios como eso del sentido figurado de las expresiones, terminaron creyendo que se trataba de una loba, la hembra de la especie Canoidea y Enoidea de los lobos, y así aparecen pinturas y esculturas que simbolizan aquella loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Pero la verdad, que solo proviene de la realidad, es otra bien distinta. Dícese Juan Bolívar Díaz Santana, jesuita, y enaltecer a los integrantes de la orden criminal, amoral, genocida, abúlica, aberrada, cultivadora por excelencia de las crueldades criminales, que aborrecen la verdad y todo cuanto sea la moral y los principios éticos, que para tratar en vano de justificar y pasar de contrabando su carácter y cometido de esa jauría de bestias y sus legiones sanguinarias que son ávidas de carne y sangre de sus festines de víctimas inocentes, cuya única actividad que incita a sus verdugos jesuitas no es más que el atreverse a pensar con cabeza propia, buscar la verdad en las cosas por la lógica de éstas y no en aberraciones dogmáticas contrarias precisamente a la lógica de las cosas que nutren y alimentan el sentido común, procurando con ello el enriquecimiento y desarrollo del discernimiento racional y lógico. Y para desmentir a estas bestias, que en testimonio de su idolatría de las crueldades, las torturas y los atropellos como prácticas que los definen y caracterizan y por lo cual se jactan, se pavonean presumiendo y haciendo fatuas ostentaciones de su infame condición de apologistas de los jesuitas y sus ignominiosas carreras de depredación contra la cultura, la ciencia, los progresos y sobre todo de la actividad productiva económica, base de toda la vida humana y su desenvolvimiento irreductiblemente progresivo, saltando permanentemente de la ignorancia oscurantista y supersticiosa hacia el desentrañamiento y dominio de nuevos conocimientos y nuevas leyes del desarrollo y la evolución permanente en cada uno y en todos los terrenos y esferas en que se desenvuelve el hombre, usando la libertad de que le provee su trabajo sin que nada tenga que ver con engaños como ser supremo, Dios o Jesucristo, por demás mentiras y que nunca han existido ni han de existir. Ese resentimiento retorcido y venenoso de este perverso y depravado psicofante, espía y por extensión homicida de Juan Bolívar Díaz Santana, de la misma ralea que las hienas de la familia de los Vincho Castillo, coprófagos y psicofantes de nacimiento, que los convierte en enemigos incorregibles del pueblo, de la autodeterminación y soberanía de las masas populares dominicanas, los arrastra al despeñadero de su propia inconsistencia y ahogarse en sus mismos desechos de calumnias y mentiras. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que cagó por su boca culo, impulsado el ano por su depravada y viciosa lengua, producto del cruce de loba con vaca, o sea, el basilisco que preñaría aquella loba para que cuatro veces pariera otras tantas mostrencas criaturas perversas de la misma espuria calaña que esta carroña Juan Bolívar Díaz Santana, al momento en que el imperialismo norteamericano, la CIA, la estructura criminal de los jesuitas, de la Iglesia Católica Vaticano y de su conocida organización genocida nazifascista de abominable función durante el accionar criminal de lesa humanidad de la organización del terrorismo de Estado que se llama la Ustacha, que operara en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección estricta de la Orden de los Jesuitas, que a su vez con el cardenal jesuita Michael von Fallhöber a la cabeza, fueron los creadores de la Gestapo nazi en la Alemania de Hitler, y que actuara como la tropa de choque del golpe de Estado contra el triunfante ganador Evo Morales de las elecciones de Bolivia en octubre del 2019. Estos criminales fascistas aplicaron la consigna y divisa precisamente jesuita: nada es verdad ni mentira, todo es según los lentes con que se mira. Y la otra también jesuita, pero facturada a nombre del jesuita Gestapo Goebbels, de una mentira repetida muchas veces, termina por tener la apariencia de verdad. La carroña y canalla parido por la loba con el basilisco del bacá haitiano que era su padre, pues es lógico y comprensible que solo un basilisco o bacá haitiano tenía el potencial de aberración para preñar a una loba de las plantaciones cañeras, y lo hizo no una vez, sino cuatro. Y no era esta precisamente cualquier loba, y es que cuando le llegaba el tiempo de trasladar el centro de gravedad de su degradante y nauseabundo oficio, no tuvo ningún problema en asumir el del celestinaje y la maipiolería o alcahuetería y el proxenetismo, actividades que desplegaba con gran destreza, sobre todo combinadas con la de la subespecialidad del penelingüí, faloterapia oral, lo que encontró un amplio terreno de ejercicio una vez que Oguipie, alias Peña Gómez, quien era portador de las escandalosas aberraciones propias de los más sórdidos medios del oficio en cuestión, dada su accidentada existencia, de la que su empeño por querer la destrucción de la nación dominicana y del Estado Nacional República Dominicana se hizo su obsesión, que operaba en él como catalizador químico y acicate impulsador de decirse dominicano para, desde el seno de la nación y del Estado Nacional República Dominicana, operar como quinta columna, caballo de Troya al servicio de los afanes destructivos y hegemónicos del chauvinismo primario haitiano. Por lo que Oguipie, alias Peña Gómez, cabe decirse que actuó siempre como un émulo de los kamikaze japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero en su caso contra las instituciones y la conciencia nacional de la República Dominicana y de la nación en que este Estado Nacional se yergue a fuerza del más sano patriotismo dominicano y de la férrea voluntad de no temer a los afanes expansionistas de las hordas tribales haitianas y asumir tantas veces como se ha hecho necesario con heroísmo de hasta jugarse la vida en el campo de batalla militar. Para calar hasta el fondo la perversidad comprobada de este mostrenco sujeto, Juan Bolívar Díaz Santana, depravado, descarado y desvergonzado, que se proclama jesuita para con ello dejar constancia de que es una aberración que carece de escrúpulos, de alma, por ser un inescrupuloso y desalmado de nacimiento, mentiroso, calumniador, intrigante, indecoroso y carroña, producto de la fecundación de una loba por un bacá arrecho. Veamos lo que evacua este en su articulejo ejemplo de prostitución y alcahuetería, de su periodismo venal y mendaz, concentrado de mercenarismo vil e ignorancia mendaz. Juan Bolívar Díaz Santana, en su articulejo Penosa caída de Evo Morales, del 14 de noviembre del 2019, ensució así: la abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, lo cual es mentira, puesto que el cholo peruano, agente de las agencias financieras yanquis, Alejandro Toledo, fue presidente del 2001 al 2006. Y que se sepa, si es que se sabe contar, el 2001 es cuando menos 5 años antes que el 2006, que es cuando Evo Morales asume por primera vez la presidencia de Bolivia. ¡Ja! Pero que el jesuita ni bien domina las reglas de la redacción y su puntuación, ya que Evo Morales solo es el primer indígena presidente, pero de Bolivia. Entonces no se puede decir que es el primer presidente indígena, sino solo de Bolivia. Y continúa embarrando Juan Bolívar Díaz Santana. Tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano que sume a Bolivia en profunda crisis institucional y deja una lección para políticos y gobernantes. Hasta aquí la cita. Lo del auténtico fraude electoral efectuado, según Almagro y la OEA, por Evo Morales, la verdad de los hechos ha terminado reluciendo con todo su esplendor y se ha comprobado que el tal fraude de Evo jamás se produjo ni existió, por lo que la pajarita y lobita de los callejones de los guetos de la Romana, el cuerillín Tecato Nexi de León, cuyo traserito y entrepierna tenía precio en pase de cocaína y tabaco a compartir desde que apenas cumplía 14 años, ahora mujer del renegado revisionista Luis Carvajal, ex de los leprosos Morales del disuelto Partido Capitulacionista y Colaboracionista PCD, de dudosa umbría, pues sus mariconerías no son ocultables ni desconocidas, que reproduce las emisiones excrementosas de Luis Carvajal haciéndolas suyas, indican que las culebras venenosas, como las constrictoras, cambian de piel, pero siguen siendo las mismas culebras venenosas o constrictoras. Nexi de León y el marica revisionista Luis Carvajal titulan un calumnioso bulo tóxico venenoso, cuyo título es lo suficientemente delator de su podredumbre insidiosa, fraude no comprobado de Evo Morales, originó su golpe de Estado. Una calumnia y su mentira de fraude electoral solo atestigua que no existió tal fraude. Es como la falaz mentira de la existencia del tal Dios o Jesucristo, que a pesar de los milenios transcurridos, ningún salvaje, ni aun disfrazado de filósofo, sabio, científico, ha podido demostrar la existencia real de tal falacia. Dice en el cuarto párrafo de su embarre el perverso, pervertido y pervertidor Juan Bolívar Díaz Santana, hijo de la loba con el bacá haitiano, que Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto periodo. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría, como su mismo vicepresidente Álvaro García. Hasta aquí la cita. O sea, que a Evo, Luis Almagro, la OEA, Trump, Pompeo, el Grupo de Lima, la empresa que fabrica los carros eléctricos cuya batería se hace de litio, es decir, la llamada Tesla, la que aportó millones y millones de dólares para darle el golpe de Estado a Evo Morales, y por igual el bandido gobernante argentino de Macri, y los jesuitas con la ustacha y la fantoche autodesignada presidenta Jeanine Áñez, con una Biblia católica hasta para ir a cagar en el sanitario, etcétera, etcétera, no fueron quienes le dieron el golpe de Estado en base a la calumniosa mentira del fraude no comprobado de Evo Morales, sino que, según la mostrenca criatura Juan Bolívar Díaz Santana, hijo de la loba que es su madre que lo parió y el bacá haitiano que hizo parir a la misma loba otras tres perversas y pervertidas criaturas mostrencas, Evo y sus ambiciones caudillistas del mundo de Macondo, como irresponsablemente Gabriel García Márquez designaba al mundo de los oprimidos, fueron quienes le dieron el golpe de estado a Evo. Porque según la pseudológica de la sofística de los jesuitas, como legión criminal de lesa humanidad y genocidios, el imperialismo no existe y hace tiempo fue sustituido por el adefesio aquel del pentagonismo, ¿verdad? Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.